con credibilidad. Presenta Eloy Liceral. Muy buenas tardes, la una y media de este miércoles 7 de julio de 2010. Bienvenidos a este repaso de la actividad actual en Ciberde, un día más. Tampoco da demasiadas noticias, pero sí que las hay de cara a la próxima temporada. No confirman los fichajes, así que es cierto que se están moviendo. La Comisión Deportiva estará moviendo fichas de cara a la próxima campaña. Y el último nombre en cumplir, el último acuerdo con el Real Madrid, es el delantero del Tenerife, Ángel Antonio Rodríguez Díaz, de 23 años, que nació el 26 de abril de 1972. Viene de la primera división, la última campaña ha disputado un total de 24 partidos, pero es curioso porque no ha completado ninguno y en ninguno de ellos ha sido titular. Ha sido desde el banquillo los 24 encuentros de la primera división, ha disputado 25 minutos y en los 40, pero está haciendo medidas de 12 minutos que estaba partido que ha disputado. Ha marcado un gol y ha recibido una oportunidad amarilla. Estos son los números que hemos visto en el de Ángel Rodríguez, que procede de Tenerife. Precisamente, viniendo del Tenerife, pues hemos querido hablar con un ya ex compañero suyo, que ha tenido por la gestión de Ciberde, como es Nino. Hace pocos minutos hablábamos con Nino, y eso es lo que nos comentaba sobre su vida y precisamente sobre que hasta esta temporada era su compañero. Buenas tardes, Nino. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que de vacaciones habrás pasado por aquí por Elche, ¿no? Sí, la verdad que la gran mayoría de relaciones lo hemos cumplido aquí en Elche, como aquí. Mi casa habitual y bueno, la verdad que bueno, contento de estar con la familia y pasando más día que nadie. Bueno, la temporada al final no ha podido conseguirse el objetivo que era mantenerse en primera, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues bueno, hemos peleado hasta el final y bueno, no he podido conseguir el objetivo que era la permanencia, que no queda otra cosa más que pelear para el año que viene, así que bueno, creo que de lo malo para lo bueno y como te digo, a seguir peleando y nada más. Este año en segunda va a volver Nino a ser rival del Elche Club de Fútbol, vas a volver a Martín Valero. Pues sí, bueno, me dan un más de contacto nuevo en Tenerife, yo creo que quiero cumpliré, así que bueno, seguramente no volvamos a ver por el camino, así que bueno, porque se te da, como te he dicho siempre, pues, un partido especial, ¿no? Ahora que se va a Martín Valero. ¿Hay alguna oferta? Porque te lo dices así un poco como dudando, ¿podría haber la posibilidad de que volviera a ir a primera en algún otro conjunto? Puede ser. Hay negociaciones, puede ser, pero bueno, lo que digo, no depende de mí, sino de Tenerife y a partir de ahí ya veremos lo que sucede. Bueno, y aquí en las últimas horas ha surgido el nombre de uno de tus ex compañeros ya, que está firmado por el Elche, el delantero Ángel, que bueno, viendo sus estadísticas ha sido más un jugador de segunda parte, pues no ha sido titular de ninguno, pero bueno, como compañero, ¿cómo definirías a Ángel? Pues es muy rápido, joven, con muchas ganas de jugar, porque bueno, no ha tenido muchas oportunidades aquí, pero bueno, como bien dices, cada vez que ha tenido oportunidades ha sido muy válido para el equipo, ¿no? Ha metido goles, ha metido revolucionando el equipo y bueno, yo creo que va a ser un jugador que si tiene minutos, si le dan confianza, puede ser un gran jugador para Marlene. ¿Y qué has pensado cuando te has enterado que Ángel iba a firmar por el equipo de tu casa? Pues no lo sabía, yo sabiendo que tenía contacto hablé muy bien del Elche ya en su momento. Digo que el Elche puede venir muy bien para ti y bueno, yo me enteré, pues bueno, la verdad que contento por él y sobre todo que bueno, que aquí va a vivir bien, que aquí tiene buena afición y bueno, buen estadio, creo que hay ambiente de fútbol y bueno, pues, como te he dicho, pues bueno, seguro que van a pelear por un objetivo de esta pelea de arriba también. Supongo que estarás siguiendo la actualidad del Elche, un poco la plantilla que están pretendiendo hacer y no sé, muchos cambios sobre todo, muchas bajas se han provocado después del buen año que ha hecho el Elche, que ha quedado sexto, hace tiempo que no se quedaba en la posición segunda. Hombre, día a día no lo vi siguiendo mucho, pero está claro que bueno, lo de Molina, lo de varios jugadores, pero bueno, está claro que bueno, después de la gran temporada que han hecho, porque es una pena no mantener la base, sobre todo para luchar el año que viene, ¿no? Así que bueno, cada uno sabe lo que hace, lo que tiene que hacer, y bueno, desde fuera lo que he visto nada más, porque no sé cómo está por dentro. Pero lo que sí que sabes por tu experiencia aquí es que prácticamente todos los años se dice lo mismo, de intentar mantener el bloque, pero quieras o no, por unas cosas o por otras, tú lo sabes porque en estas muchas temporadas aquí siempre vienen de 15 a 17 jugadores nuevos. Sí, creo que es una pena, ¿no? Creo que los equipos se hacen fuertes, sobre todo teniendo la columna, teniendo esta base de jugadores que ya se conocen, que saben lo que es la ciudad, que saben lo que es la gente que tiene el club. Y bueno, prácticamente si está todos los años 15, 16 jugadores, es una verdadera locura. Así que bueno, en ese sentido, como te he dicho antes, pues bueno, hay gente especializada o sabiendo lo que es mejor para el club, para el equipo, y a partir de ahí, pues bueno, yo digo, puedo hacer decir o hacer desde la distancia, pues bueno, no me puedo saber que nada más. Muy bien, Nino, pues muchísimas gracias y como siempre te deseamos lo mejor. Yo incluso te desearía que jugaras en primera por dos motivos. Lo primero, para que sigas estando en la máxima categoría y por quitarnos un gran rival de encima para el año que viene. Bueno, trabajar con lo que te digo, y bueno, no depende de mí, sino de lo que te y a partir de ahí, como te digo, yo me tengo un poco de Muy bien, Nino, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Ahí estaba en esa entrevista que manteníamos con Nino, sin duda, pues muy querido por la afición de Castellano y como estaban de escuchar, pues tenía que darse un gran delantero que ya tenía que cambiar la Molina en contra del Betis y sin duda, pues sería bueno para él. Hablando de delanteros, además de Ángel, el Elche, como hemos comentado estos días, se ha presentado en Mondelo, en una sesión del delantero vasco, pero el delantero va a realizar la pretemporada con el primer equipo. Va a intentar comenzar a Juanjo Camarón, que tiene trabajo de jugar en la primera división, y va a realizar la pretemporada. Una vez que se la pretemporada, pues ya valorará la competencia de otro lugar, pues si va a seguir o no va a seguir, y si no sigue, pues ya valorará la competencia de segunda división que tiene, pues el Elche. Así se queda al momento esa negociación con Guillermo Pérez, con el delantero de Atlético de Bilbao. Y otro de los nombres que surge, porque también la decisión de Atlético, que no tiene ninguna temporada de temporadas, Jorge Alonso, el organizador del conjunto argentino, que ha explotado su carrera en esa banca, también interesa a Leche, pero todo depende de si el jugador renueva. Ahora mismo este en principio tiene un año, bueno, en principio y en final tiene un año más de contrato con el Hércules y bueno, y lógicamente se quedará ahí, salvo que el Hércules quiera prescindir de sus servicios. En principio la idea no está cumplir año de contrato y bueno, a ver qué pasa. Pero si la opción de renovar por más años y generar la segunda le interesaría o en principio no la contemplas. Inicialmente la opción que por supuesto que sí que nos interesaba era ampliar la vinculación con Hércules, pero los términos de la renovación que ha planteado el club no son aceptados por nosotros, por lo cual en esas condiciones que está planteando Hércules no vamos a renovar y nos quedamos como estamos. A lo mejor también una opción sería rescindir ese año de contrato para buscarse si no cuentan con Jorge, ¿no? Rescindir un muy buen contrato en un equipo de primera, a vos de pronto me suena un poco a locura. Vale. La idea nuestra es que si el Hércules decide volver a hablar de renovación en los términos que nosotros le hemos planteado, estamos encantados de renovar y si hay que buscar una cesión, se busca una cesión, pero si no hay acuerdo de renovación, nosotros nos quedamos con ese año de contrato y si el Hércules no cuenta con nosotros, pues tendrá que decirnoslo para ver cómo arreglar la situación. Vale, y en todo esto, la opción del Elche en el caso de que se diera, ¿se valoraría o no? la opción de este es una opción que está encima de la mesa en forma de cesión, al igual que existe en varios clubes más. La verdad que varios clubes más han presentado por Jorge, que es un jugador muy interesante para una cesión en segunda. Y bueno, la verdad que este es uno de los equipos que más interesamos. Pues claro que si al final hay que buscar una opción de cesión, pues es uno de los clubes que habrá que valorar, claro que sí. Además también la ventaja quizás está en que no tendría que cambiar de domicilio, que estaría cerquita de casa. Estaría cerca, bueno, cerca de casa no, estaría, seguiría siendo lejos de casa, estaría en Salamanca, pero estaría cerca de Alicante, Sí, que no tiene que cambiar de domicilio, me refiero. Tiene que cambiar de domicilio, pero bueno, al final yo creo que lo que hay que buscar es un conjunto y que el proyecto deportivo, el interés del club, el interés del entrenador, las opciones de jugar, la propuesta económica, con muchas cosas las que hay que mirar. Y bueno, está claro que eso sería un añadido, pero hay otras cosas antes que habría que valorar, que el tema de la proximidad geográfica. Pues esas son las palabras de Eduardo Ipiens, el representante de Jorge Alonso, que con esto está mostrando mucho interés en el jugador que pueda recalar el candado seguido para la próxima temporada junto a Franco López, como va a ir el caso de los primeros goles. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y enseguida seguimos con más información con Raúl Cruzel, que tendremos en el estado del teléfono, y también hablaremos de cómo van las negociaciones con el Villarreal con Luis. Los jueves de julio en Cafetería Sacramento a partir de las 11 de la noche, monólogos. Diviértete, disfruta y vive momentos inolvidables en tu cafetería preferida, Cafetería Sacramento, con un ambiente increíble y una estupenda terraza. Este jueves en Cafetería Sacramento, el monólogo a cargo de Claudio Sabeta. Te esperamos este jueves en Diagonal 53. Si una marca te da un 0% TAE, otra te duplica el plan 2000 de tu tío Alfonso que vive en Argentina y una tercera te hace el 25% sobre la raíz cuadrada de pi, ¿con qué marca te has enterado de algo? Que no te compliquen. La tecnología Diesel HDI te lo pone fácil. Este mes Citroën T4 HDI desde 12.900 euros. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën. Avenida del Cante 113. Teléfono 966-61-3103. Inscríbete en las 24 horas de fútbol sala verano 2010, trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, frente Corazón de Jesús y ordeport.com. Última día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Turismador, Cordinaje Estarrellano, Panadería Mallorca, Publicity, Ferretería Antonio García, Tecnotroquel, Caja Madrid, Industrias de Mar Carpintería de Aluminio, Grupo Postam en Electromecánica y Maquinaria, Etined y Moldes Quiles. ¡Inscríbete, que no haya otras iguales! Frente a Kelme, Elche. Aceite. mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NER, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NER, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NER, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NER, control de plagas, desratización y desinsectación. Grupo NER, en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Solo en Compuerto el mejor precio para las mejores marcas. Neumáticos Michelin 205-55 en llanta 16, tan solo 83 euros. Con esta precio no te la juegues, ven a Compuerto y viaja seguro. Oferta válida en los centros de neumáticos Soledad de Garús, Antonio Machado, Francisco Vicente Rodríguez, el Chipalque Industrial, Taller Barbar y Automecánica La Alcobia. Y contamos ya con uno de los protagonistas del día, con Raúl Fuster. Raúl, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo te sentó la noticia que te ha comunicado el club de que no vas a continuar, a pesar de contar con contrato, que no cuentas para ellos la próxima temporada? Bueno, pues como ya he comentado en alguna que otra ocasión, la verdad que más o menos esperaba, porque la temporada terminó para mí un poco enredado y salieron ya en prensa y se escuchó podía suceder, y pues nada, pues hay que aceptar. Como ya he comentado, son ciclos que van pasando en el fútbol y la verdad que pues eso, a seguir el camino cuando encuentre un nuevo equipo y estar a lo mejor. Pero bueno, ¿no te sorprende, dado que has sido un hombre muy utilizado durante los últimos años y esta temporada también, quizás menos al final, pero sí que han contado contigo los entrenadores? No, yo la verdad que por suerte, como tú comentas, desde que estoy en el primer equipo, tanto Vidal, Claudio como Bordalás han contado conmigo bastante en esta última parte de la temporada. Y bueno, ya te digo, pues sorprende o no, pero el fútbol ya sorprende en pocas cosas. Pasa de un año a otro, aunque haya jugado, he entrado prefiero a otro tipo de jugadores, y ya te digo, sin ningún problema, pues intentaré llegar a un acuerdo con el Elche y buscar un nuevo destino y que todo me salga bien. ¿Te sientes como uno de los señalados, quizás por ese rifirrafe que hubo al final de la campaña con esa reunión y todo lo que ocurrió? No, bueno, yo tuve que dar mi opinión porque era uno de los capitanes de este equipo y creo que era mi responsabilidad dar y hablar en nombre de los compañeros. Fuimos todos a hablar, todos opinaron y no me siento señalado, sino que el míster decidió al final no contar conmigo y ahora no se cuenta conmigo para la temporada que viene, pero vamos, ya te digo, problema porque esto es fútbol y los jugadores pasan propias los equipos, habrá que buscar cuando pueda una salida y que eso, que al club le vaya lo mejor posible, y a mí también yo no me voy de ninguna buena manera, por supuesto. ¿Y cómo está tu situación actualmente? ¿Qué tienes que rescindir ese año de contrato que te queda? Claro, me quedo todavía el año de contrato, hasta mi representante hablando con el club para llegar a un acuerdo, que no hay ningún problema, para rescindir el contrato y ya pues a partir de ahí empezar a buscar equipo para la temporada que viene. ¿Cuál es tu objetivo, Raúl, de cara a la próxima temporada? ¿Seguir en esta categoría, en segunda división? Sí, vamos, de momento hay alguna cosa, aunque nada firme, pero mi objetivo, y creo que así será si todo marcha como creo, será seguir en la segunda división. Ya te digo, espero que donde me vaya me salga todo bien. ¿Cómo valorarías a nivel general todos estos años que has estado en el Elche? Que bueno, has estado hasta cierto alguna vez que has salido en calidad de cedido, pues toda tu vida aquí en este club. Sí, yo entré desde infantiles y menos un año que fui a Villajoyosa, cedido, todo lo demás he estado en el Elche, y la verdad que fue una experiencia muy positiva, he crecido dentro del club, han pasado muchas personas a las que agradezco muchas cosas, y de que llegué al primer equipo, pues la verdad que me ha ido todo bastante bien, he jugado muchísimos partidos, he contado para todos los entrenadores, la función siempre me ha respetado y ha estado animando al equipo. Así que la verdad que bien, con un poco de tristeza, porque siempre da tristeza y nostalgia el marchar de otro sitio. Pero bueno, hay que aceptarlo, esto es el fútbol y hay que cambiar rápido el chip para adaptarte a donde te vayas. Pues la verdad que muy contento por los años que he pasado y con ganas que tanto al Elche como a mí no siga yendo bien. Por lo que dice, parece que no te marchas con ningún rencor, ¿dejarías la puerta abierta del Elche si en un futuro quisiera volver a contar con tus servicios? Hombre, por supuesto, no hay que cerrar las puertas nunca a ningún equipo, y menos al equipo que te haga la oportunidad de hacerte un futbolista profesional, que te ha hecho también madurar como persona, que te ha ayudado a crecer en muchos aspectos, y además que es el equipo de mi ciudad, que yo soy visitante y donde siempre he pasado toda mi vida. Así que, por supuesto, que si el Elche algún día quisiera contar conmigo, nos sentaríamos a hablar y creo que no llegaríamos rápido a un acuerdo si ellos estuvieran dispuestos. Muy bien, Raúl, pues muchísima suerte en tu nuevo ciclo y un abrazo. Venga, un abrazo a vosotros. Hasta luego. Pues ahí estaban las palabras de Raúl Pinter, que es el único invitado que ha estado en esta última temporada, anteriormente en puesto de la Universidad de Calderón, pero ya no está teniendo un mejor, el representante de la ciudad en el conjunto de invitados, tanto hoy como tienen son los jugadores que tienen que estar en vigor, y les ha puesto el cartel de cárcel, al igual que Aguilar y Rafaón, que por el momento, aunque en este año han estado en calidad en la segunda división. Entre otros temas, anunciábamos antes, compañeros, de cómo está desde el asunto de Caballero, que parece que puede firmar por el Villarreal, aunque eso sí, no va a haber ningún traspaso, sino que la redención va a dejar con esto, el Villarreal, y lo único que quiere es llevar su portero y hacerse cargo de su ficha, una ficha que él se valoraría pues, esa opción, porque es una de la plantilla, y además, destacar también, como hablaba antes, en el Raúl Fuster, fueron los capitanes en representación de la plantilla, ser incluso Santos, Caballero y Samuel Entrientes, pueden ser los al principio, pues parece que no, algunos de ellos continuar, pero se les puede cambiar la situación para que no entren en esos días de la situación. Eso lo va a pasar en el Francisco Martín, Juan Carlos Martín. Pero el tema de Caballero, que sigue negociando, el Elche visto que no puede sacar ni un solo euro por Caballero, que es una lucha que sí, que se vaya, y espera que solo el día Caballero sigue el día real, por el caso de deshacerse o traspasar a su portero Diego López. Y el Elche ha preguntado por varios jugadores, viendo que no podría sacar ni un solo euro, quería en la sesión de uno de los futbolistas que han destacado este año, tanto en la segunda división como en la primera. Hablamos de David Cristés, que hizo una gran temporada aquí en el Elche, pero que este año también ha hecho su papel en la segunda división, en el campo de minutos, pero sí que ha logrado un poco más, así que David Cristés va a seguir en el primer equipo, es imposible para el Elche. Y luego, sobre todo, por la prensa, que no se menciona, que no se ha dado cuenta, el Tabatilla, que es el primer equipo que ha jugado a un equipo de primera división. Por tanto, de los nombres que ha asistido, parece que el Elche no tiene ninguna opción de quedarse con ninguno de ellos, seguirán intentando esperar una sesión de los jugadores que han destacado la zona de la ciudad de Alcúa, en la segunda sesión, o algún experto que se considera una cosa que sí está claro de los equipos de la función es el trofeo que está haciendo, que está teniendo su experiencia aquí ya, y veremos si avanza ese trofeo que está haciendo, y que va a ser el trofeo no va a haber un error de ley, como mucho se partió su agenda de derecha y veremos si finalmente hay alguna de otra cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa, continuamos con el partido. Con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu móvil en 1612 gratis.